Venimos transcurriendo el mes de la afrodescendencia y en esta oportunidad invitamos a referente del área étnico-racial de la Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Doris Piris, para poder conversar un poco en torno a este tema. ¿Cómo estás, Doris? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muy contenta de encontrarme en este espacio, agradecida, te agradezco muchísimo por la invitación y así podemos contar un poquito de qué se trata estar de referente en el área étnico-racial de la Intendencia de Canelones, la cual pertenece a una Dirección General de Derechos Humanos. ¿Cuánto hace que está constituida el área? El área hace un año y un mes, comenzó en junio del 2023, y así empezó empezamos a trabajar con Carlos Garola y el equipo. Está conformado además por los gabinetes de la Intendencia y por otras direcciones. Entonces, en base a este apoyo, empezamos a generar de a poco como diferentes bases para empezar a armar un caminito en lo que es esta área, para que pueda tener unos buenos cimientos de alguna forma. Vos sabés que, bueno, con relación a este tema, como en otros, hay como diferentes visiones. Por ahí hay un discurso que muchas veces se escucha que somos todos iguales, ¿por qué se precisa diferenciar la cuestión, feminista, la cuestión afroindígena o afro o indígena? ¿Qué es lo que vos dirías con relación a esto? Mirá, yo creo que se precisa, visibilizar la temática, porque somos todos iguales, sí, para mí es verdad, somos todos iguales, pero para nuestra sociedad no. Seguimos con un montón de episodios de discriminación, que es algo que ya uno no debería ni decirlo, ¿no? Pero seguimos con un montón de episodios, con nuestros niños cuando llegan a la escuela, a la primera infancia, se empiezan a chocar con esa fuerte realidad, que ahí es como la pregunta general en pequeñas investigaciones: ¿dónde te enteraste que tu color de piel no era el mismo que el de tu compañero? Y siempre es en la primera infancia, con el ingreso de los centros educativos. Entonces, esta cuestión hay que visibilizarla, hay que tomarla, y más allá de que debemos conversar, y nosotros todos hacemos como un trabajo y una energía en cada una de nuestras niñeces, en cada casa, y esa cuestión de hablar y fortalecer, no debería de pasar, y sin embargo sigue pasando, y de ahí seguimos, lo que transcurre en toda esa etapa, después viene el liceo, y uno mismo en el día a día recibe un montón de discriminación en esto de que se trata como que, son pavadas, ¿no? No es nada, es un juego, o siempre se dijo así. Y es un poco eso, la necesidad de visibilizar crear espacios que se puedan trabajar, que se puedan generar diferentes políticas para fortalecer a este colectivo que hasta el día de hoy sigue con un montón de avances, pero sigue en esto de, bueno, la línea de pobreza, en la falta de educación, la deserción de los grises y todo un montón de cosas que bueno, que por eso se siguen realizando este tipo de políticas, insertar un espacio donde pueda haber y piense a nivel institucional que pueda ayudar a fortalecer y hacer crecer al colectivo cuando sigue siendo el colectivo más pobre en Uruguay, ¿no? Aquí estoy, aquí he llegado. Transito por la tierra para hacerme sentir. Tan tan, tambora, tambor. Soy mujer y vengo a ser. Por vos, Carmen Abella. Soy la luz de un nuevo día, portadora de alegría. Soy el eco de un candombe en flor. Soy la raíz de la santa inspiración. Soy el valor de la vida. Soy de algún modo la luz del sol. Soy la ilusión y el amor. Miren mi cuerpo, escuchen mi ritmo, frenen sus pies que ya se empezó a mover. Miren mi cuerpo, escuchen mi ritmo, frenen sus pies que ya se empezó a mover. Soy el candombe en flor. Soy la luz de un nuevo día. Soy portadora. Portadora de alegría. Soy la raíz de la santa inspiración. Soy la ilusión del amor. Soy el tambor, soy la raíz de la santa inspiración, soy la ilusión del amor, soy el tambor. Miren mi cuerpo, escuchen mi ritmo, frenen sus pies que ya se empezó a mover. Miren mi cuerpo, escuchen mi ritmo, frenen sus pies que ya se empezó a mover. Hay algo que tenemos claro que viene de nuestra memoria, de nuestra infancia, de haber transcurrido una parte de ella en la época de la dictadura en este país y también al avanzar, digamos, en el periodo democrático, y es que teníamos una sociedad absolutamente fragmentada, con muchísima discriminación contra las minorías étnicas, por opción sexual, por opción política. No en vano, con relación a los avances, esto que tú decías recién en el 2004 se define una ley en contra en lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. Se llega posteriormente a establecer el Día Nacional del Candombe. Bueno, ahí tenemos también en el 2013 la mal llamada quizás ley de cupos, que establece la necesidad de favorecer la participación en las áreas educativas y laborales de la población afro. Todos estos pasos no son casuales. Exacto. Exactamente. ¿Cómo ves vos? Porque tenemos una idea de que, digamos, por ejemplo, la ley de cupos no se está cumpliendo actualmente, porque tenemos lindas normativas muchas veces en nuestro país, que terminan siendo muchas de ellas como declaraciones de intención. Sí, bueno, eso es lo que justamente estas áreas o algunos mecanismos intentamos generar esa clase de visibilidad dentro de las instituciones. Y esa cuestión de, bueno, ¿estamos cumpliendo o no? En Intendencia de Canelones fue una de las primeras cosas que nosotros, como de Derechos Humanos, fue de las primeras cosas que empezamos a hacer esa investigación, ¿no? Hablo de la Intendencia de Canelones porque sé que, o sea, en general, tal cual como decís, no se está cumpliendo la ley, no se cumple, y eso es sabido a nivel de todos nosotros. Hablo más de la Intendencia de Canelones, que es donde estoy, entendiendo que en esta última instancia, digamos, estos últimos llamados, sí se cumple la ley, pero que también estuvo en falta durante mucho tiempo, ¿no? Como todas las instituciones. Y muchas veces pasó por la falta de saber que estaba esa ley, que era necesario, y bueno, muchas veces el administrativo también, o sea, pues, como que juntan varios temas ahí, y como que está va pasando, y esa ley queda sin cumplirse, o los artículos o los demás, y bueno, y tenemos que otra vez hacer como un esfuerzo doble, las mismas personas, o sea, no las mismas, las que lucharon en la primera instancia para poder instalar, como bien tú decís, mal dicho, ley de cupo, y bueno, y los que venimos atrás venimos como, bueno, reforzando y visibilizando dentro de la institución que hoy me corresponde, ¿no? De que, bueno, de que la ley hay que cumplirla. Hoy la ley en la Intendencia de Canelones se cumple, ya hace desde un tiempito atrás, pero también en un momento, como todas las instituciones del Uruguay, se siguen cumpliendo, ¿no? Y que es un proceso, veo bien complejo. Yo tuve la posibilidad de escuchar, bueno, tú también, al hoy, digamos, candidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, intendente de la Intendencia de Canelones, no hace mucho decir, bueno, en un principio estaba en desacuerdo. Hoy la entiendo. O sea, que trasciende ampliamente quizá las parcerías políticas, digamos, y es también una situación estructural de un Uruguay que le cuesta reconocer la multiculturalidad que está presente, la multietnicidad que hemos tenido, porque nos construimos sobre un discurso de un país trasplantado prácticamente, donde nuestra población pareciese que vino de las Europas. Y cada vez confirmamos, cada año a año venimos aumentando en cantidad de información, de historia, de antecedentes, de que somos otro país. Ese país fue otro mito. Sí, total, es que por eso decía eso al principio, muchas veces ni siquiera se entiende, y muchas veces es como que pasamos desapercibidos de los temas, se pasa desapercibido de lo que realmente sucede con nuestras minorías, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sucede en esas cosas, o sea, cuando empezás a darte cuenta a qué te estás refiriendo y por qué te estás refiriendo a esa minoría y de dónde y cuándo y por qué y todo lo que sucede, bueno, ahí es donde empieza a entenderse desde lo institucional. Y muchas veces también, no están de acuerdo, porque muchas veces también son las personas que no entienden que existe la discriminación acá, que no entienden que existe esa realidad dentro del Uruguay, ¿no? Entonces, es como que, bueno, en base a eso, siempre sucede esto, che, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo lo otro? Bueno, se hace esto, se hace lo otro, porque sucede esto. Muchas veces pasa por eso también.